Con más de 50 años de carrera del estado de Durango, de las mejores voces de México, de las mejores voces de la música norteña, el señor Don Lorenzo de Monteclaro. Dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste. Me dijiste que ahí te esperara, bien recuerdo que me lo juraste. Ya muy noche me fui de la esquina a tomar. Me senté y le pedí al cantinero una copa y después la botella. Junto a mí se arrimó un compañero que muy triste me dijo su pena. Él también se quedó en una esquina y a la cita tampoco fue ella. Me dijo llorando, es la misma que estuve esperando. Me dijo llorando, es la misma que estuve esperando. Muchas gracias, un aplauso para despedir a Don Lorenzo de Monteclaro. Gracias.